La fábrica de la ciencia. Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy con nosotros tenemos a un nuevo invitador, colaborador y amigo de este programa, Marsal Gifra. Buenos días, Marsal. Muy buenas, buenos días. Muy buenos días. Marsal colabora con diferentes agencias espaciales y empresas, tanto público como privadas, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Te podías presentarte? En este momento ahora estoy colaborando con, digamos, dos proyectos. Un proyecto que nació en el año 2011, a raíz de una conferencia que se mantuvo en Florida, en Cabo Cañaveral, organizada por la NASA y DARPA, que es la Agencia de Proyectos Avanzados de la Defensa Americana. Y entonces, en esa reunión, básicamente lo que hicieron es juntar a científicos, economistas, escritores, o sea, realmente fue una reunión muy diversa en lo que es, en lo que a tendencias los que atendieron, digamos, se refería, y ahí empezó o surgió lo que se llama el proyecto 100 Year Starship, que es, digamos, el proyecto vendría a decir la nave centenaria, ¿sí? Por el hecho de que para llegar a la estrella más próxima, digamos, se tardarían con las tecnologías actuales alrededor de 100 años. El proyecto, en ese sentido, evolucionó y auspició lo que se llama hoy la organización 100 Year Starship, que es muy reconocida y liderada por la primera astronauta de color que fue al espacio, Mae Jemison, y donde un grupo de personas pertenecemos a su equipo, digamos, directivo. En el otro estoy colaborando con la Agencia Espacial Europea, en este sentido, para otro proyecto, que es el proyecto Moon Village, o, digamos, traducido sería el primer asentamiento permanente para realizar un pequeño pueblo, entre comillas, en la Luna, o hacer un asentamiento permanente humano en la Luna. Y entonces ahí también colaboramos para hacer el estudio previo estratégico para llevar a cabo ese proyecto. Muchos oyentes pensarán que estamos rozando la ciencia ficción porque realmente esto es futuro y casi sueño, ¿no? Totalmente. Son, a ver, en ese sentido son dos proyectos que en el estadio actual son estudios preliminares que realizan estas agencias para estudiar la posibilidad tanto tecnológica como económica para llevar a cabo un proyecto de estas dimensiones, porque en ambos, digamos, el punto en común es que requieren un esfuerzo muy importante tanto de recursos humanos como económicos como tecnológicos. En ese sentido, lo que hacemos es básicamente visualizar en un horizonte a largo plazo cuáles serían las tecnologías, cuáles serían esos recursos, cuál sería la mejor estrategia para llevar a cabo un proyecto de estas características. Vamos a comenzar con uno de estos proyectos. Hace poco se ha anunciado que nada más y nada menos Stephen Hawking va a ser el primer turista espacial. Sí. Parece ser que para este otoño. Sí. Estamos hablando ya de turismo espacial como algo que en un futuro será algo habitual. Hay empresas, nuestros amigos de Zero to Infinity están preparando ya una forma, podríamos llamar, segura para poder ascender a través de globosondas, una cápsula, ¿no? Sí. Pero eso supongo que irá avanzando y dentro de unos años, 15, 20, 30, el turismo espacial será algo habitual. ¿Podrías hablarnos de esto? El turismo espacial es una de las industrias emergentes que están en estos momentos naciendo. Digamos, empresarios como Richard Branson, con su empresa Virgin Galactic, ya hace casi una década que están desarrollando la tecnología para llevar turistas al espacio, es decir, literalmente desarrollar una nave o una especie de aeronave que podría trasladar turistas a lo que nosotros, o sea, a lo que se llama, en un estadio suborbital, es decir, que puedes ver la circunferencia de la Tierra o pues, empiezas a ver la curvatura de la Tierra. Y básicamente estamos hablando de unos 100 kilómetros, tampoco es tan lejos, o sea, si lo miramos en términos de distancia, es como hacer un viaje de aquí a Puigcerdà, ¿no? Sí. En ese sentido, el turismo espacial está naciendo a través de, como decías, empresas como Zero to Infinity, Virgin Galactic, incluso Elon Musk, que está proponiendo para el 2018-2019 llevar a dos turistas privados para dar una vuelta alrededor de la Luna, ¿sí? Este tipo de viajes, desde mi punto de vista y en lo que yo, preveo, creo que será una cuestión normal dentro de unas décadas. Creo que incluso será accesible para la gran mayoría de personas, igual que lo fue en la aviación durante muchos años, pues fue para una élite o para un tipo de persona con cierto poder adquisitivo, y al final hoy se ha demostrado, como podemos ver, que cualquiera puede viajar a cualquier parte del mundo con realmente con esta nueva tendencia del low cost, ¿no? Creo que será absolutamente normal. Creo que incluso nuestros hijos, papá, que me voy a pasar dos semanitas a la Luna, pues, oye, que vaya bien, acuérdate de llevarte la escafandra, ¿sí? O acuérdate de llevarte el traje espacial, porque cuando te olvidas, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que habrán anécdotas curiosas. De hecho, incluso a nivel de turismo espacial, por ejemplo, ya se ha previsto dejar, lo que fueron los alunizajes de la Luna como un parque nacional, protegido para, la humanidad, donde más o menos podamos ver los primeros pasos que dio el hombre cuando salió al espacio. Y será curioso ver cómo iremos a la Luna a ver justamente, ¿no?, esos pasos que dieron los primeros astronautas. Y bueno, te podría contar muchas visiones de estas. Sí, tanto y tanto. Tanto en Marte como incluso ya más, en un plazo mucho más largo, quizá te propongas ir a esquiar a las montañas de la Luna Encelado, ¿no? O de las montañas de la Luna de Júpiter de Europa. Realmente yo creo que veremos cosas fascinantes en este sentido. Desde luego ahora todo esto está en rozando la ciencia ficción, no te lo voy a negar, porque está en la cultura popular, aún no ha desarrollado la realidad de este turismo espacial, pero lo veremos a medida que vayan pasando los años, lo veremos como una posibilidad normal. Una pregunta recurrente, ¿sí?, sobre el personaje que he comentado antes, Stephen Hawking, porque Alan Shepard o Yuri Gagarin, si estuviesen entre nosotros y se preguntarían, con todo lo que me tuve que preparar yo para subir, porque al espacio, y este señor que está prácticamente nada más que puede mover una pestaña, ¿no? ¿Cómo es posible de que Stephen Hawking pueda subir a, bueno, no que suba, no vaya a la Luna, ¿no? Pero bueno, sí, a una altura considerable. Que puede hacer un viaje al espacio. A ver, hoy en día las tecnologías ya nos permiten llevar a personas, incluso con movilidad muy reducida, al espacio. Lo bueno que tiene el espacio también es que es un entorno de ingravidez. Entonces, ahí, esfuerzos físicos tampoco no se requieren tanto. Lo que sí que se requiere, lógicamente, es en el estado, de lanzamiento-salida, que ahí sí que podrías notar pues unas aceleraciones importantes sobre tu cuerpo, que ahí probablemente lo que hagan es, al lado de Stephen Hawking, pues habrán personas, o al menos dos personas, que le ayudarán a dar este paso, o a dar esta salida hacia el espacio. Ahora ya vamos a hablar de los futuros viajes a Marte, y hay un personaje que me consta que tú lo conoces, ¿sí? Que para mí sería un enorme orgullo y honor poder conocerlo en persona, pero creo que no va a poder ser posible. Que hay un personaje que se moriría de ganas de ir a Marte, que es Buzz Aldrin. Sí, es, como sabemos, es el famoso astronauta que salió fotografiado en el Apolo 11. No le sirvió de mucho porque no se le veía la cara, pero bueno. Exacto, y que aún mucha gente lo confunde con Neil Armstrong diciendo, sí, el hombre que pisó en la Luna. Sí, sí. Realmente fue el segundo hombre que pisó la Luna, junto con Neil Armstrong, en 1969, pero claro, Neil Armstrong es el que agarraba la cámara y hacía la foto, claro. ¿Sí? Entonces tuvo el honor y de salir en esa foto que pasará sin duda, ya ha pasado a la historia, ¿no? Buzz Aldrin es una persona maravillosa, he tenido el placer de estar con él, y justamente su pasión es la que te hace perseguir esos sueños, ¿no? Cuando hablas con él y te transmite esa visión de la Tierra desde fuera, esa apertura hacia los horizontes desconocidos, esa sensación de estar explorando y estar en lugares donde literalmente el hombre nunca lo había pisado, me encantó, y de hecho compartimos en el proyecto 100 Year Starship, hemos compartido mesa algunas veces, y me encanta esa visión que tiene de la humanidad y del espacio, y coincido plenamente en el que el siguiente paso tiene que ser Marte, pasando lógicamente por la Luna, que es la que nos dará el acceso a Marte. Y él es un apasionado de Marte. Él, en todas sus conferencias, incluso recientemente ha publicado otro libro, y toda su energía es en hacer lo que llamamos advocacy, ¿no? O sea, de ser realmente el impulsor de esta nueva generación de astronautas que quieran llegar al planeta rojo. Y yo creo que una persona como Buzz Aldrin, que ya es una persona mayor, es el mejor legado que tenemos para continuar esta maravillosa exploración del espacio. Una anécdota en ese sentido es que Buzz Aldrin siempre, cuando explica su relación con el espacio, lo hace desde una manera, pues realmente como si fuera para él muy normal, tan normal que como si fuera, como ir a la Luna fuera ir como si hubiera sido ir, ¿sabes?, a tu casa de verano, ¿no? Él cree firmemente que la humanidad está destinada para el espacio y para explorar nuevos mundos, y él cree sinceramente que la humanidad debería conseguir unirse y hacer todos los esfuerzos posibles para dar ese salto hasta Marte y otros planetas, ¿no? En ese sentido, yo también creo que necesitamos muchos Buzz Aldrin, necesitamos a muchas personas comprometidas en esta gran aventura, y creo que cuantos más, será maravilloso ver la cantidad de anécdotas y visiones que tendremos de no solo nuestro planeta, sino también de más allá, ¿no? ¿Sabes? De otros mundos que seguro que vendrán. La verdad es que yo me emocioné mucho cuando tuvimos a Charlie Duke, al general Charlie Duke, aquí en este programa, un ser excepcional, cuando le pregunté cómo era la Luna, y me emocioné, lo reconozco. Sí. Me emocioné porque te estaba describiendo una persona que había estado allí. Ni los, sí, libros, ni un telescopio, ni nada. Una persona que estuvo allí, que la pisó. Esta sensación, cuando estás con personas como estas, realmente es lo que tú dices. Es casi inexplicable, porque incluso hoy a mí me cuesta explicar detalles de este momento y de estas conversaciones, porque es como si literalmente entraras en un nuevo mundo, ¿no? Y te lo hacen ver y te lo hacen sentir tan accesible, tan, a tocar de tus dedos, que realmente te dan ganas, ¿no?, de dedicar esos esfuerzos. Y ahí esas personas, como dices, tener la oportunidad de conocerlas y mantener, o al menos ayudar a transmitir su mensaje, me parece genial, Jorge. O sea, creo que en ese sentido estás haciendo una labor genial, porque cuantas más personas conozcan la obra de estas personas, mejor, porque yo creo que dentro de unos años se valorará mucho más los inicios de cómo el ser humano salió, digamos, de su cuna, ¿no?, de la cuna que es la Tierra, y cómo empezaron esos primeros pasos. Creo que tendrá una relevancia importante dentro de unos años, dentro de unas, incluso décadas. Aún es pronto, porque, digamos, el programa espacial aún sigue yendo a unas velocidades, digamos, lentas para lo que podría ser, pero firmes, pero están haciendo unos logros importantes en ese sentido. No sé si lo sabes, supongo que sí. Bueno, sí, creo que hemos hablado alguna vez que estoy involucrado en una mini misión espacial. Sí. Que se enviaron globos sonda y esta mañana nos hemos reunido los dos centros que van a participar, dos centros educativos. Sí. Y habrá una charla a principio de curso de motivación a los alumnos para que los que se quieran enganchar en este maravilloso proyecto, que es, bueno, ya muchos oyentes lo saben, que es enviar un globo sonda al espacio. Sí. Y me gustaría contar contigo, no sé si podrá ser, pero bueno, en septiembre, en octubre, aunque sea por videoconferencia, para seguro que tú les expliques a los alumnos, sobre todo estos momentos tan tan bonitos que tuviste con Aldrin, y porque seguro que les permitirá soñar, porque es que realmente es lo que hay que hacer hoy en día con las nuevas generaciones que se están abriendo paso, ¿no? Que conozcan que hay un futuro alentador y un futuro muy bonito y relacionado con el espacio. Es también, tenemos que cuidar nuestro planeta, eso seguro, pero que más allá de las de lo que puedes ver, más allá de las nubes, hay otro mundo para explorar, y que nosotros somos exploradores. Hace 600 años nadie se lo planteaba. Todo el mundo quería ir a enrolarse en un barco para ver nuevos mundos. Hoy en día parece que la gente se... ¡Uy, qué lejos! No, pues no. En un futuro será todo factible. Yo creo que las, digamos, personas que ahora sienten esa, digamos, esa llamada, por decirlo de alguna manera, especialmente en lo que se refiere a la exploración espacial, cada vez más será una, digamos, un área tanto de estudio como de praxis, incluso de estar allí, mucho más común de la que lo es hoy. Sin duda, incluso, por ejemplo, haciendo algunas estimaciones a nivel de lo que se llama carreras relacionadas con el mundo, digamos, aeroespacial, van a desarrollarse muchísimo más las carreras y las posibilidades de trabajo en esos campos. Desde luego, yo veo, sobre todo la juventud, que es la siguiente generación y las que probablemente tengan el acceso a vivirlo como una cosa muy normal, como una cosa que en sus vidas está muy normalizada e interiorizada. Espero que sea así en menos de una o dos décadas, porque los programas que están desarrollándose en estos momentos van en esa dirección. Y efectivamente creo que muchos jóvenes tendrán la oportunidad de sentir y vivir el espacio como nadie. O sea, que tienen por delante, digamos, el mejor momento para dedicarse y apostar por esos campos. Otra, en ese sentido, por ejemplo, dar unas referencias, ¿no? Cuando hablamos de medio ambiente, de cuidar el planeta y del espacio, tiene una relación muy simbiótica, es decir, a la humanidad, si lo vemos desde fuera del espacio, tal como lo explican los astronautas que han estado fuera, incluso en la Luna, y hablan de este sentimiento de sobrecogedor, incluso espiritual, de la fragilidad de la Tierra, es justamente esa conexión la que nos, cuando estamos desde el espacio y vemos la Tierra, la que nos permite ver esa dimensión tan, tan única de la Tierra, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, en unos años, dentro de unas décadas, las personas que están en el espacio verán la Tierra como un santuario, el santuario de vida, donde ahí es donde nace y se desarrolla, y se desarrolló la primera parte de la humanidad, ¿no? Donde, literalmente, la Tierra como la cuna de la humanidad, y como sabemos todos, en la cuna no puedes quedarte siempre, ¿sí? Ya lo decía Tsiolkovsky. el pionero de la exploración espacial, ya hace más de 100 años, él decía, la Tierra es la cuna de la humanidad, pero no siempre podemos vivir en la cuna, ¿sí? Entonces, en ese sentido, veremos la Tierra como un gran santuario. De hecho, lo que yo veo y preveo en un futuro es que la Tierra será literalmente como un parque natural, como si fuera el Central Park, ¿no? Sí. Como si fuera ese parque natural que preservamos a la civilización humana y desde donde, sinceramente, surgió y se desarrolló y evolucionó nuestra especie, ¿no? Yo creo en ese sentimiento y creo en esa visión, porque es así como realmente hemos de llegar al espacio, no sin antes haber tomado conciencia de la fragilidad y la conveniencia, lógicamente, de preservar nuestros orígenes, ¿no? Que es interesante. Yo espero, sinceramente, y colaboraré contigo allí donde esté ahora en septiembre y octubre, seguro, en estos proyectos que para alentar, ¿no? Y para promocionar a esta juventud a que les desarrolle cada vez más el espacio. La verdad que les encantará escucharte porque tus conocimientos los alumnos lo agradecerán muchísimo porque es una forma de comunicar que a más de uno le gustaría. Yo, en ese sentido, te digo, Jorge, muchas veces cuando hablamos en digamos, de aspectos técnicos y aspectos complejos, incluso el espacio, cuando sale normalmente mencionado en los medios de comunicación, tiene esa connotación, sobre todo, de, digamos, inaccesibilidad, lejanía e incluso muchas veces de incredulidad, ¿no? Yo hago la misma reflexión. El espacio es una cosa que ya existe, que la tenemos aquí al lado, es una cuestión de acceder, los medios los tenemos, y es una cuestión más allá del tema técnico y tecnológico, que está, creedme, en muchos casos muy desarrollado, es la voluntad. O sea, aquí lo que hace falta es que haya un grupo de gente, jóvenes, con ganas de explorar, con ganas de salir, con ganas de ir más allá de nuestras, digamos, fronteras terrestres, ¿no? Uh-huh. Que realmente eso sea el motor de volver a una nueva era de exploración. Uh-huh. Yo cuando hablo con Miles Jamison, que fue la primera astronauta, digamos, de color, que fue al espacio y estuvo unos días en la Estación Espacial Internacional, siempre hablamos, ¿no? Y me dice, es que no sabe, Marshall, hemos de encontrar la forma cómo transmitir a la juventud y al mundo esa necesidad de maravillarnos por la exploración otra vez. Uh-huh. Porque lo que ocurrió en los años 60 y 70 con el famoso programa y la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, lógicamente alentada, y no nos podemos perder ese detalle, por una guerra fría, o sea, por una, sí, digamos, un conflicto geopolítico en esa época importante. Si eso lo trascendemos, pero nos atenemos a lo que fue realmente esa competencia que ayudó a generar uno de los programas espaciales, o sea, el que nos ayudó a salir y nos llevó a la Luna, uh-huh, si solamente que cogiéramos esa ilusión y esa capacidad de poner a toda esta gente de nuevo en marcha, sería maravilloso. De hecho, en el espacio ha ocurrido una cosa muy curiosa, como en cualquier otra, digamos, ciencia o arte, que en su momento tuvo un punto álgido, pero luego tuvo un punto de declive, ¿no? Uh-huh. Que es que la curva de aprendizaje en un sector como el espacial aumenta cuando hay esa competencia y hay tantos, digamos, jugadores intentando lograr esos objetivos, porque ahí es donde nacen esas carreras espaciales, donde nacen esas investigaciones, ingenierías, tecnologías, etcétera, ¿no? De ahí es donde se desarrollaron, por ejemplo, la gran mayoría de tecnologías que conocemos, desde satélites, GPS, incluso tecnología móvil, muchas de las tecnologías de medicina actuales que tenemos han salido de programas espaciales. Es decir, un sinfín, que es una lista larguísima de avances que surgieron gracias a esos programas, ¿no? Lo que intentamos, o lo que me gustaría ver, es otra vez generar, digamos, la llama para desarrollar de nuevo un programa espacial global que aúna las fuerzas y la competencia, ¿por qué no?, de muchas empresas y muchas personas que lo que quieren y les une al final es esas ganas de salir y explorar lo desconocido. Lo que está claro es que un viaje a Marte no podrá ser cosa de uno, sino que tendrá que ser, como bien has dicho, un proyecto global en el, sí, que participarán numerosas agencias espaciales. Uh-huh. Pero, ¿cómo está la tecnología hoy en día para poder llegar a Marte? De momento, ahora, la cuestión de Marte es una cuestión, te diré, económica, por decirlo de alguna forma. Quizá incluso económica y política, ¿no? Porque tiene que ver también con los recursos que un Estado puede, digamos, disponer o aportar. En la era Trump hay una, digamos, voluntad de llegar a Marte, pero de momento lo vemos tenue. Es decir, para que realmente sea, digamos, real, ha de existir un compromiso por parte de los gobiernos de apostar por llegar a lograr ese objetivo. La cuestión de Marte ahora, si lo miramos en términos tecnológicos, los últimos sistemas de propulsión que NASA, por ejemplo, está desarrollando y probando, nos permitirían llegar a Marte incluso en 3 meses, ¿sabes? Uh-huh. Depende, digamos, del desarrollo último que seamos capaces de desarrollar. Por ejemplo, Elon Musk, que es el propietario y director general, uno de los propietarios y director general de SpaceX, sí, está desarrollando un prototipo para llevar a cabo ese viaje a Marte, ¿no? Entonces, al final es una cuestión también de que se unan a él otras agencias, otros gobiernos, y entre todos puedan ofrecer ese compromiso para en una década, por ejemplo, llevar el primer hombre a Marte, ¿no? Eso, sin duda, está en la mesa. Está barajándose, tal como hablamos. Están discutiendo, están desarrollándose planes y tecnologías para hacerlo realidad. Probablemente lo veamos en la década de los años 20, los felices años 20, que yo llamo, ¿sí? creo que regresan, ¿sí? Pero ya estamos en el 2020 y creo que a lo largo de esta década veremos la realidad de Marte bastante cerca. No sé si llegaremos, porque aún, lógicamente, necesitamos unir, digamos, muchas agencias, como dices, y empresas bajo un mismo objetivo, y eso no es fácil en la cuestión actual, digamos, económica y mundial y geopolítica. No es fácil juntar naciones como puedan ser Estados Unidos, China, Rusia, sí, no, digamos que tenemos ahí o incluso Europa, ¿no? Tenemos unas ciertas complejidades que superar, pero si realmente se dan los elementos, probablemente veamos en la próxima década el primer viaje tripulado y el primer hombre en Marte. Pero, bajo mi punto de vista, hay dos problemas que todavía no están muy, que no están en fase de estudio y la verdad es que no son bastante, muy muy importantes, quizás lo más importante, que es el aspecto de la radiación. Sí. Hay que pensar que el hombre llegó a la Luna bajo la protección del cinturón de Van Allen. Sí. Pero fuera de la órbita lunar, este cinturón ya pierde, pierde intensidad, y entonces está expuesto los astronautas a una radiación extrema. Sí. Y luego el que no todo el mundo habla, pero que puede ser el principal problema que puedan tener, es el psicológico. Sí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos enviar una persona? Es que no puedes enviar un robot y que te diga el robot, mira, es que lo he pasado mal, no, ¿sabes? Es complicado. En estos dos temas, y aquí has tocado un tema muy, muy crítico, que se discute en cualquier plan, digamos, de misión de larga duración en el espacio, y es la cuestión, digamos, o el factor humano. Sí. Sin duda es el gran challenge o el gran, ¿cómo lo diríamos? El gran reto, ¿sí? Para cualquier, digamos, agencia espacial. ¿Por qué? Porque al final lo que hemos visto en las pruebas, digamos, de larga duración en misiones, es que el factor humano juega un papel crítico. Sí. ¿Sí? Es el que hace que una misión tenga éxito o fracase. ¿Sí? Más allá de lo que pueda tener o de soporte robótico, automatizado o incluso tecnológicamente más avanzado. Y ahí es donde tenemos, digamos, un reto que superar. Se han hecho algunas pruebas, como el Mars 500, que consistió en poner una serie de personas durante 500 días en un entorno cerrado. ¿Sí? Y entonces ahí vimos pues que realmente fue... hay problemas importantes, ¿no? De psicológicos que superar. Pero estaban en la Tierra, imagínate. Sí, sí. A 5 millones de kilómetros de la Tierra. No, no, o sea, realmente fue un estudio preliminar, sí. Pero nos dio muchos datos de cómo afrontar, ¿no? Esta misión en este sentido. Pues se cogieron a una serie de personas y se colocaron en un entorno cerrado durante 500 días, ¿no? Que es lo que más o menos llegaría a tardar, digamos, o a simular una misión a Marte de ida y vuelta, ¿no? Lo que sí que tenemos es, respecto al tema de la radiación, tenemos algunas soluciones en ese sentido, ¿no? Tecnológicas. La que más reto nos supone es, lógicamente, el viaje de ida y vuelta, porque ahí sí que, aparte de la radiación, tenemos las tormentas solares y en algún momento pueden también descolocar o, digamos, estropear sistemas básicos de la nave, y entonces la misión también quedaría en riesgo, ¿no? Pero si superamos esos dos grandes retos que muy bien has enumerado, tenemos muchas posibilidades de tener éxito, y yo creo que están haciendo los avances correctos. De hecho, ahora hay prevista otra misión en este sentido de aislamiento para, ya superar o, digamos, facilitar el hecho de que 6 personas, para entendernos, puedan convivir en un estado de aislamiento durante alrededor de un año, ¿no? En unas condiciones incluso más duras, más extremas. Ya estamos hablando ya de estar no solamente monitorizados, que ahí, digamos, psicológicamente las personas que participaban en ese proyecto sabían que estaban monitorizados, sí, sino que ahora ya se hará en un entorno pues mucho más hostil, que será en la Antártida, no estarán monitorizados, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues se están planteando ese tipo ya de pruebas para superar esos retos. En el caso de la radiación, pues incluso se ha planteado llevar un aislamiento, digamos, hidrotérmico, que lo que haría es, como sabes, el agua es nuestro mejor aliado, ¿sí? De hecho, los primeros hábitats que se están proponiendo ahora en Marte son cúpulas, digamos, casi de hielo, ¿sí?, en la parte externa, con una gran capa de hielo o un aislamiento, digamos, controlado térmicamente para que genere un estado de agua de hielo que nos permita, lógicamente, controlar la radiación, que eso, como sabes, en Marte tenemos una atmósfera muy, muy pequeñita, ¿sí? Tenue, sí. Muy tenue, y, digamos, no nos previene de los rayos cósmicos como lo hace el campo magnético de la Tierra. Hombre, lo que está claro es que sea el Curiosity o ExoMars, imagínate un día que se anuncia que uno de estos dos rovers han detectado, vamos a llamarle, una forma de vida fosilizada. Sí. Evidentemente tienes que enviar a geólogos a Marte y se aceleraría muchísimo el tema de los viajes a Marte. Absolutamente. Cualquier descubrimiento en ese sentido, a lo que supondría, al igual que los exoplanetas, en el día que seamos capaces de detectar de forma incuestionable vida fuera de nuestro planeta, Entonces daría un vuelco de 180 grados en el programa espacial. ¿Por qué? Dos cosas, básicamente. Porque demostraríamos la teoría de la panspermia, ¿sí? Sí. Es decir, la vida es exógena a la Tierra, entonces, o como mínimo ha habido una exogénesis, es decir, no es una cuestión solamente, digamos, de la Tierra, ¿sí? O que ha nacido desde la Tierra. Y podríamos estar hablando de que, exactamente, de que la vida quizá es mucho más común de lo que nos pensamos. Hasta la fecha ya sabemos que el único sitio en el sistema solar, por todas las ondas que hemos enviado, es la Tierra, donde ha podido desarrollarse la vida. No hemos encontrado de momento ninguna traza de vida en ningún otro, digamos, objeto o cuerpo celeste. Si fuera el caso de que una de estas sondas que tenemos, de estos robots que tenemos en Marte, diera por casualidad y pudiéramos constatar la aparición de algún tipo de bacteria o algún tipo de vida, aunque fuera fosilizada, nos daría un empujón importante, sin duda. O sea, de hecho, hay dos grandes misiones también previstas, que son a las lunas de Júpiter y Saturno, la de Europa y la de Encelado, que se supone, y por las últimas investigaciones conocemos, que pueden haber océanos sumergidos debajo de su capa de hielo, ¿no? Y que pueden haber océanos tan vastos y tan profundos como casi tres veces el de la Tierra, ¿no? Entonces, ahí, en esas condiciones, con un sistema, por ejemplo, de robot que pudiera, digamos, hacerse un agujero entre las capas de hielo y entrar en ese océano líquido que sabemos que podría existir debajo, encontrar también formas de vida, ¿no? Como las que hemos encontrado aquí en las grandes profundidades del océano, donde sabemos que sin luz solar se ha podido desarrollar también vida, gracias a actividad geovolcánica en profundidad, ¿no? Y sí, podría darse el caso que en alguna de estas lunas también podrían existir ese tipo de energía, digamos, subterránea, ¿no? Todo eso nos daría, sin duda, un nuevo paradigma. Si encontramos vida fuera de la Tierra, nos daría, sin duda, el pistoletazo de salida de una era de exploración espacial que tendría precedentes. Sobre todo alumnos, ¿no? Pero hay muchísimas personas que me preguntan, ¿realmente hay gente que estudia la posibilidad de encontrar vida fuera de la Tierra? Digo, pues mira, sin ir más lejos, el lunes que viene, el día 10, voy a visitar el Centro de Astrobiología de la NASA, ahí en Madrid, en Torrejón. Sí. O sea que... un gran centro, y lo tenemos aquí. Nadie lo sabe. Bueno, exacto. Nadie lo sabe. Y eso, este tipo de centros cada vez más tendrán más relevancia, créeme. Son centros de investigación que hacen un trabajo magnífico y que sin duda están a punto también y tendrán su papel, digamos, protagonista delante de estos descubrimientos, porque sin duda van a ocurrir. Cuando ocurran, en esos centros es donde tendremos que obtener las respuestas. La verdad es que envío un saludo a Jorge Pla, que me ha invitado a visitar el centro. ¿Sí? Y voy con un otro invitado excepcional, que es el señor Carlos González, que estuvo trabajando durante 43 años en el Madrid Deep Space Communication Complex de la NASA. Y luego visitaremos las antenas de Robledo de Chabela. Imagínate, ¿no? Ahí la famosa antena de 34 metros que enviaba señales al módulo lunar. Sí, fantástico. Sí. Carlos González es la persona que más sabe, conoce de esta época, ¿no? Del proyecto Apolo. Será un placer escucharle. Sí, la verdad es que algún día te lo presentaré. Sí. Algún día te lo presentaré porque es un personaje muy interesante. Genial. Hemos hablado de Marte y ahora vamos a hablar de las futuras bases en la Luna. Recuerdo una serie de televisión, Espacio 1999. Uh-huh. Yo era pequeño, tendría 6 o 7 años, y lo recuerdo como algo maravilloso, uh-huh. pero que parece ser que dentro de poco lo vamos a tener, bases en la Luna. Ahí está el para mí el gran foco de atención, que sin, digamos, publicarlo, muchas naciones están detrás de ello. Y voy a hablar más o menos de los dos grandes, digamos, proyectos que se están desarrollando. Uno es el que está proponiendo la Agencia Espacial Europea, o auspiciado por la Agencia Espacial Europea, dentro de lo que podría llamarse un nuevo enfoque hacia la Luna, ¿no? Que es el proyecto Moon Village. Uh-huh. El proyecto Moon Village intenta aunar todas las áreas de la Agencia Espacial Europea transversalmente para crear, digamos, el programa, un programa que pudiera llevar a la creación de una base permanente en la Luna. La base permanente en la Luna ya se han propuesto durante décadas anteriores en varias agencias espaciales, pero ahora, digamos, se dan las circunstancias que por primera vez, después de haber hecho todos los estudios geológicos y de observación de la Luna, ahora podría haber, digamos, un interés incluso de explotación de este objeto, de este cuerpo celeste, ¿no? Donde ahí sí que podrían haber, digamos, compañías incluso privadas interesadas en desarrollar esta nueva oportunidad. Moon Village básicamente lo que intenta es juntar todos los recursos que ha desarrollado la Agencia Espacial Europea respecto a crear una base permanente en la Luna y los contactos que hay establecidos con otras agencias espaciales para generar una misión internacional para desarrollar una base permanente en la Luna. Y esto se está considerando que ocurra también en esta década de los años 20. De hecho, se prevé que las operaciones y el estudio termine en los próximos años y se empiecen a hacer las primeras, misiones no tripuladas al principio de la década, pero a final de la década que hubieran alrededor de, estamos hablando, unas 10 o incluso 20 personas permanentemente viviendo en la Luna, ¿no? Uh-huh. En esta pequeña primera base permanente. Rusia está haciendo planes en ese sentido y también ahora recientemente se ha unido a esta carrera por recolonizar la Luna, la India, ¿sí? La India, exactamente. Va bien de cohetes, la India también. ¿Eh? Que van bien de cohetes también la India. Exacto, también ha enviado sondas para su exploración. Y Japón también tiene un interés. Entonces, todo el mundo siempre pregunta por qué ahora hay un renovado interés en la Luna, ¿no? Hay un interés porque la Luna contiene, como sabemos ahora, grandes cantidades de helio 3, sí. Que es una sustancia que básicamente lo que permite es hacer funcionar reactores de fusión, que es una tecnología que también se está desarrollando, que nos permitiría reemplazar todas las centrales nucleares actuales del planeta en otro tipo de centrales, que básicamente lo que harían es utilizar este helio 3 y sería un combustible que, a diferencia del uranio, no tiene no es radiactivo y nos dejaría un entorno limpio, porque el helio 3, al utilizarlo como combustible en esas centrales, daría como resultado una energía limpia, ¿sí? Sí. Y inagotable, porque estamos hablando de que las cantidades de helio 3 que existen en la superficie de la Luna son suficientes como para, con las necesidades actuales de la Tierra, dar energía a la Tierra para más de 1000 años, ¿no? O sea, que estamos hablando de una fuente inagotable. Entonces, se están descubriendo también a otro tipo de recursos, desde todo tipo de minerales, tanto, digamos, como pueda ser hierro, níquel, cobre, etcétera, etcétera, y se abrirían nuevas posibilidades también para la minería. También existiría el turismo espacial, sin duda, y poco a poco veríamos la Luna, ¿sí?, como el octavo como el octavo continente, ¿no? Uh-huh. De hecho, la empresa Moon Express ya considera a la Luna como el octavo continente. Uh-huh. Y entonces ellos, según su visión, vamos a vivir en la Luna y vamos a establecer colonias, y será un nuevo continente donde se desarrollará la vida como podría desarrollarse en cualquiera de los continentes que tenemos en la Tierra, ¿no? De hecho, esta empresa ha conseguido ya los permisos para explotar y desarrollar minería en la Luna, ¿no? Entonces, eso es una noticia ya importante. Incluso gobiernos europeos, como puede ser el de Luxemburgo, sí, ya están invirtiendo en este tipo de empresas, uh-huh, para desarrollar minería en objetos como la, o sea, en cuerpos celestes, como puedan ser asteroides, y uh-huh, también en la Luna, ¿no? Y eso abre un nuevo horizonte. Yo siempre digo lo mismo, o sea, al final, en la Luna, muchos dicen, pero las Naciones Unidas ya emitió unas leyes en ese sentido internacionales que no permiten que la Luna sea propiedad de nadie, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, la Luna ya está, igual que otros cuerpos celestes, no permite que ninguna nación pueda adueñarse de su, digamos, propiedad. Lo que no dice nada es de su explotación o de la o del desarrollo de actividades, digamos, por empresas privadas, incluso naciones, uh-huh, que no sean o que no constituyan la apropiación de esas nuevas tierras. Yo, al final, la historia, si miramos la historia, tal como el hombre ha desarrollado su dominio en la Tierra, al final seguiremos el mismo patrón, ¿no? Que es una cuestión de llegar, desarrollar, y una vez hemos llegado y desarrollado, entonces desarrollamos las leyes, hacemos una constitución, y probablemente veamos la Luna con su propia constitución, sus propias leyes, y sea un nuevo estado también a considerar, sí, sí. Hace poco estuvimos hablando el profesor Ignasi Casanova y yo de la posibilidad de explotar, sí, algún yacimiento en la, más que la posibilidad, de la dificultad de explotar un yacimiento en la cara oculta de la Luna debido a su baja, nula acción electromagnética. No se podría enviar señales desde la Tierra para poder dirigir rovers o lo, exacto, que sea. Entonces, claro, tú imagínate que hay algo que nos interese en la cara oculta. Sí. O minamos el espacio lunar con satélites para que envíen señales a la Tierra, o ¿cómo lo haríamos? Bueno, básicamente, digamos, la cara oculta se resuelve. Lo que se está proponiendo ahora es la construcción de una estación espacial orbitando, uh-huh, en vez de la Tierra, orbitando la Luna, ¿sí? Uh-huh. Y también crear una pequeña constelación de satélites de comunicaciones constantemente orbitando la Luna, ¿sí? Como los que tenemos en la Tierra. Entonces darían cobertura en cualquier parte de la Luna de comunicación y de control remoto. Eso tecnológicamente no hay ninguna, ahí no le veo la gran dificultad. Quizá lo más complejo sea mantener, esas operaciones de forma rentable, ¿sí? Uh-huh, sí. Digamos, de forma económicamente viable, uh-huh, para que puedan producirse y para que pueda desarrollarse toda esta nueva visión, ¿no?, de la Luna como un nuevo continente, ¿no? Uh-huh. Al final, si no hay una actividad económica, o social que permita el asentamiento de personas, de humanos en la Luna, uh-huh, pues difícilmente se desarrollará. Pues sería como cualquier otra actividad económica que al final, si no es rentable, pues dejará de tener interés, ¿no? Si te digo Arthur Clarke, el famoso novelista de ciencia, sí, ficción, visionario y maravillosa persona, sí, y Arshutanov, sí, ¿qué relación tienen entre ellos? Pues, a ver, yo diría Arthur Clarke, son personas que en su momento han sido visionarios, uh-huh, incluso Arshutanov, ¿no? O sea, son personas que han visto, antes que nadie, proyectos o realidades, uh-huh, que luego se han convertido o han resultado ser una realidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de, en los dos casos lo que les une es el famoso ascensor espacial. Exacto. ¿Sí? Y en el caso, por ejemplo, que Arthur Clarke, para, digamos, hacer un poco de resumen de esa visión, Arthur Clarke en los años 30, 40, él ya preveía comunicaciones fuera de la Tierra, sí, a través de satélites, ¿sí? Uh-huh. En ese momento, hablar de satélites en los años 30 era, o en los años 20 incluso, me parece que es a finales, era imposible, o sea, no nadie ni se lo imaginaba, ¿no? Incluso, o sea, lógicamente, dentro de sus novelas de ciencia ficción entraba esa posibilidad, uh-huh, pero él lo veía como algo real, ¿no? Y ahí, tanto Arthur Clarke como, a ver si digo bien su nombre. Sí, sí, que cuesta un poco. Sustanov. Exacto. Los dos han digamos, plasmado la idea de los ascensores espaciales. Uh-huh. Sí, sí. Y, de hecho, son proyectos que sus estudios preliminares ya se han desarrollado. De hecho, colaboré en uno del MIT que, básicamente, como colaboré en unos estadios muy preliminares de cómo concebir y de qué utilidad podrían tener esos ascensores espaciales. Uh-huh. Lógicamente son ideas, en su momento han sido muy revolucionarias, pero ahora ya se consideran como alternativas factibles, uh-huh, de transporte en órbitas bajas, ¿no? Sí. De hecho, el coste, digamos, el hecho de que el espacio no se haya desarrollado tanto es justamente por el coste de acceso. Uh-huh. Es decir, nosotros ahora, para lanzar un kilo al espacio, pagamos alrededor de 15.000 euros, ¿sí? Sí. Si eso lo pudiéramos bajar a 100 euros el kilo, estaríamos hablando de una revolución histórica que permitiría el desarrollo del espacio en unas magnitudes totalmente, digamos, imponentes, ¿no? Uh-huh. El ascensor espacial propone eso. Justamente propone, a través de varios métodos, pero de unos cables o de unos nanotubos de carbono, uh-huh, que permitirían literalmente transportar a través de unos ascensores cualquier tipo de carga útil a órbitas, digamos, de bajas o de, digamos, lo que llamamos las LEO, ¿no? Sí. Low Earth Orbit. Entonces, ahí desarrollar actividades tanto de comunicaciones, de reabastecimiento, de incluso energía, es decir, de centrales solares, orbitales, etcétera, se desarrollarían mucho más rápido y crearían lo que llamamos una economía orbital, ¿no? Crearían las bases para que se pudiera implementar una economía orbital, ¿no? Donde pudieran desarrollarse actividades desde, ya te digo, energía, minería, transporte de mercancías y lógicamente también de personas y sobre todo de comunicaciones, ¿no? De establecer ya literalmente lo que llamamos la Internet de los cielos, ¿no? Uh-huh. Que vendría a ser una gran red de nanosatélites, todo, digamos, que básicamente sería todo el globo terráqueo, que nos permitiría tener Internet de alta velocidad en cualquier punto a cualquier hora, ¿no? Uh-huh. Eso ya sería, digamos, la interconexión máxima, ¿no? Pues eso, esos ascensores espaciales son considerados ahora una viabilidad a estudiar, ¿sabes? Uh-huh. Tú el otro día me lo comentabas, ¿no? Que habías visto algunos prototipos de estudios, uh-huh, y realmente se están desarrollando a unos niveles ya bastante importantes, ¿no? Como alternativa. Recomiendo la lectura de Las Fuentes del Paraíso, de Arthur Clarke, a los oyentes. Maravilloso. Uh-huh. Que es una obra maestra de la ciencia ficción, pero de la novela en general, sí, porque la verdad es que este señor tenía algo de magia en su sí, lápiz. Y cruzaba una ciencia ficción que yo le llamo, es la ciencia ficción precognitiva, es decir, sí, sí. no es una ciencia ficción imaginaria para entendernos, ¿sí? Es una ciencia ficción que lo que hace es trasladar unos conceptos y traer como desde el futuro esos conceptos hacia una realidad no tan lejana, no tan lejana. Y de hecho, en muchas de sus obras, incluso anteriores, habla de conceptos de comunicación que hoy en día ya se están proponiendo, desde, ¿sabes?, telepatía, por ejemplo, asistida por ordenador, o sea, que ya se está comprobando que es factible. Y, bueno, lógicamente, ascensores espaciales, por ejemplo, trajes de astronauta que es como una segunda piel, ¿sí?, etcétera, etcétera, ¿no? Son para mí ciencia ficción o conceptos de ciencia ficción que son avanzados en el tiempo, pero que tienen mucha consistencia. Y por eso también recomiendo cualquiera de sus novelas y escritos. Para mí, bueno, es recomendable. Otro personaje que tú y yo también admiramos muchísimo, que por desgracia no está con nosotros, es Carl Sagan. Carl Sagan. Sí. Ignasi Casanova, el profesor Ignasi Casanova, estuvo trabajando con él. Sí. Imagínate, ¿no? Ese hombre que ocupaba, si se subía a un escenario, ocupaba todo el escenario, solamente con la presencia. Maravilloso. Para mí, Carl Sagan sí que ha sido un mentor, por decirlo de alguna manera, crucial en mi vida. De hecho, ha sido una fuente de inspiración. Yo cuando tenía escasos, te diré, 10 años, las series de Cosmos de los años 80, estoy hablando, sí. Yo tenía escasos 8 o 9 años, sin entender casi la mitad de la serie, estaba delante del televisor intentando comprender todo. De hecho, su obra me la he leído y releído porque necesita relecturas varias. Incluso recomiendo, después de una lectura, volverlo a retomar dentro de 5 o 10 años, porque es un tema incluso de apertura de conciencia, ¿no? Que hay conceptos que, a medida que los digieres, también te permiten ver otras cosas en esa obra, ¿no? Carl Sagan para mí ha sido la persona que mejor ha transmitido y ha divulgado las maravillas que nos ofrece el espacio y el cosmos. O sea, es sin duda el mejor exponente que ha tenido la humanidad, transmitiendo y dándonos ese relevo y ese legado para adentrarnos en lo desconocido, ¿no? Oye, y para ya para finalizar, ¿has escuchado el rumor que quieren volver a considerar planeta al Plutón? Sí, de hecho. Pobrecito, déjalo ya tranquilo. ¿Sabes qué pasa? Y aparte, mira que se han hecho muchas bromas y películas del tema de Plutón. Pobre Plutón. Sí. Mira que es un planeta que ahora la sonda Horizon nos ha dado una visión maravillosa. Tiene montañas, tiene lagos helados. Tiene incluso, se dice, podría tener océanos líquidos debajo de esas cortezas gélidas, ¿no? Pobrecito. Yo siempre digo lo mismo. Me da igual si es un protoplaneta, un planeta o como le quieran llamar. Para mí sigue siendo el maravilloso Plutón, ¿sabes? Y espero que hayan más. De hecho, a medida que vamos teniendo más ojos en el espacio con estos telescopios, vamos a descubrir, yo creo, incluso nuevos planetas, ¿no? Dentro de nuestro sistema solar. O sea, cuenta que al final nuestro sistema solar hemos visto una pequeña porción, ¿eh? O sea, aún nos queda mucho por ver, ¿no? Ese cinturón de Kuiper que está por explorar todavía. Total, ¿no? Es que no nos acabaríamos. Ya te digo que estaríamos horas y horas hablando de cantidad de cosas, porque el espacio es lo bueno que tiene, y aparte que entra todo el mundo, ¿sabes? Hasta cómicos, ¿sí? Sí, sí. Por favor, ¿sabes? Necesitamos más gente que nos ayude a darle un poco de salsa, al tema espacial, y nos ayude a verlo incluso desde otro punto de vista. A mí me encanta, sobre todo, estas discusiones de que tienen, ¿no? De si es planeta o no es planeta. Sí, sí. Hay una secuencia de la serie Big Bang Theory en la que el Sheldon Cooper se encuentra a uno de los miembros de los que descatalogaron a Plutón y les mete una bronca allí en medio del pasillo. Sí, sí. Esta serie a mí me encanta. A mí también. Es sí, ha decaído un poco con el tema de que se han casado y eso, pero sí, al principio, los primeros capítulos son geniales. Son muy buenos. Sí, y aparte, sí, ese tipo de broma, sí, incluso también, ¿sabes? A veces facilona o inteligente, cruzadas. Sí. Son geniales. Hay otra serie, no sé si has escuchado, National. Silicon Valley, sí, que es parecido pero de frikis informáticos. Ah, esta no la he visto. No. Es que de hecho aquí no se ha pasado, ni siquiera se ha traducido, está en inglés. Yeah. Y parece ser, yo no la he visto todavía, pero me han dicho que es el Big Bang, pero solamente se centran en el tema de la informática de Silicon Valley. Claro. Bueno, Marsal, ha pasado una hora que se me ha hecho cortísima porque es que estaría hablando días contigo. No, y a mí un placer, ya sabes. Yo, Jorge, contad conmigo para cualquier evento o cosa que organicéis. Me encanta hablar de estos temas, ya digo, no pararía. Uh-huh. Y me encanta compartir, ¿sabes? Porque siempre hay nuevos, ¿sabes? Siempre hay cosas, es inabastable y aparte es lo que dices, se habla muy poco de este tema. Sí, sí, sí. Digamos que la pasión que hemos de despertar no es fácil, yo también lo entiendo, porque desarrollar una carrera en el espacio, especialmente en el tema técnico, una vez ya te metes, puedes estar haciendo, pues es duro, o sea, no es, digamos, ese romanticismo muchas veces que no es fácil, o sea, sí, el espacio es un entorno muy hostil y hemos de, bueno, no sé, yo me encantaría, ¿sabes?, que fuera cada vez más popular, pero bueno, poco a poco. Te voy a decir una cosa, mira, sí, te voy a dar, esto te gustará, ¿sabes? Eso te gustará. ¿Algo más? Te gustará porque, de alguna manera, ¿sabes? Me gustaría transmitirte esto, ¿no? Uh-huh. Que detrás de lo que pueda aparentar que no hay interés, sí, que realmente dices el espacio es para cuatro frikis o es para cuatro ingenieros o etcétera, etcétera, ¿sabes? Uh-huh. Déjame darte unos datos, ¿sabes?, que te darán, digamos, una visión de la magnitud que hay o que esconde, digamos, el espacio, ¿no? Uh-huh. Y digamos, las ganas también, digamos, de la humanidad por el tema del espacio, ¿no? Y empiezo dándote, a ver si te puedo dar unos datos que te gustará. La audiencia en directo más importante de la historia de la televisión, el alunizaje del Apolo 11, uh-huh, ¿sí? Con casi sí, ya en ese momento más de, o alrededor de casi 1,000 millones de personas, sí, ¿sí? Entre 600 y 1,000 millones, ¿sí? Pero en ese punto, ¿eh?, en ese momento, ¿sí? Luego no ha habido otras, sí, pero lógicamente cuando ya se ha desarrollado más la televisión, pero que es curioso, ¿no? La película más vista que ha recaudado, digamos, en términos de recaudación, más vista de la historia del cine, Avatar. Sí. Sí, sí, sí. El documental más visto de la historia, los documentales, Cosmos. Museo, uno de los museos más importantes después del Louvre, el que tiene más visitas es el Smithsonian. Museum en Washington, ¿sabes? Uh-huh. El programa de ordenador de sharing que ha conseguido conectar más ordenadores, el de SETI. Sí, sí. ¿Vale? Con 5 millones. Uh-huh. El mío. Exacto, el mío. O sea, sí, estamos conectados y no lo sabemos. Somos uno de ellos. Sí. Digamos, el juego que ha tenido más copias vendidas, el de Halo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Con más de ya casi unos entre 60 y 100 millones de copias. Uh-huh. Todo relacionado con el espacio, ¿verdad? Exacto. Reservas, las reservas, 1,000 reservas pagando 250.000 euros, Virgin Galactic ya sí, lleva. Sí. Esa te gustará. Digamos, los fans, digamos, el evento que reúne más fans que ha logrado más fans y más seguidores, ¿sí? Mm-hmm. Evento mediático, Star Trek, los Trekkies. Sí, sí, sí, sí. Más de 300 millones de Trekkies en el mundo, ¿sí? Mm-hmm. No está mal. El programa de internet en tiempo real que tuvo más hits en la historia, fue los 7.000 millones de hits de los rovers de Mars, entre el 2004 y ahora, ¿no? Sí. El fenómeno más seguido del planeta, incluso más allá que las religiones, que tiene más seguidores, los UFOs. Sí, sí, verdad. Hay casi 3.000 millones de personas que reconocen que creen en los UFOs, ¿sí? Y te podría dar muchos datos, ¿sabes? De estos. O sea, que hay algo aquí. Hay algo que realmente une y que crea un interés importante. Yo creo que hemos de tocar ese punto, ¿sí? En el que une a personas de todo tipo de cualquier campo en esa pasión, en el espacio, ¿no? Veremos a ver si ocurre esta segunda gran era espacial, la que llamamos ya la Space 2.0, ¿sabes? Sí, sí. me encantaría. O sea, lo vamos a ver. Jorge. Muchísimas gracias, Marsal. Ha sido... Me he pasado de la hora hoy. Pero perfecto, no me importa, hablaré con Maite, la técnico, para que incluya estos 5 minutos de más, porque ha merecido la pena muchísimo. Y seguimos en contacto, tenemos que quedar en persona para hablar detenidamente de estos temas. Y luego también otro programa o más programas para hablar de tantos proyectos, tantas cosas del futuro, porque son muy, muy bonitas y muy apasionantes. Hay temas, por eso, contad conmigo lo que queráis. Ya te digo, yo estoy aquí entre, ya te digo, Europa y Estados Unidos, intentando mover eso detrás de bastidores, ¿sí? Y a ver si hacemos realidad, como mínimo, esta nueva era espacial, que sin duda va a ser nos va a traer unos descubrimientos maravillosos. Muchísimas gracias, Marsal. Muchísimas gracias. A ti, Jorge. Gracias. Estamos en contacto. La fábrica de la ciencia.